El lucero aquel que imaginaste, la paloma blanca que soñaste, pero si soy aquel que te quiere tanto, sé que no soy el más tierno, el que te llena de detalles, el que finge para hacer feliz tu vida, pero si soy aquel que te quiere tanto. Por tonterías de mi vida has decidido marcharte. Dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste. Y yo no entiendo si hace poco te morías por mis caricias y ahora quieres alejarme de tu vida. Por Dios que no lo entiendo. Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú, ¿o acaso no entiendes que no hay nada que pueda acabar lo bonito que siento por ti? ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Vas de mí y me quedo tan solo y tan triste. No quisiera pensar que es eterno el dolor de tu despedida. Tan solo sé que hice todo lo humano para hacerte feliz. Quizás lo que buscabas no estaba en mí. Me equivoqué. A mi manera te di todo para que comprendieras que eras tú la que mandaba en mi alma, que eras todo en mi vida. Y no me canso de gritar con fuerza a los cuatro vientos que eres tú lo más bonito en mi vida, la que alegra mis días. Solo espero que vuelvas a mí, mis errores voy a corregir, no digo mentiras. Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte